Son varios, inclusive estructuras debutantes. El Dope Racing va a estar debutando. Recordame el escenario, Germi. ¿La primera fecha? Sí. Ya se lo digo. ¿La tenés a mano? No, acá ahora no. Bueno, no importa, déjalo. Pero si me da 2 segundos, se lo. Bueno, pero ¿cómo me voy a dar esos 2 segundos? Si querés, te doy un minuto. Pero decía, ¿no? Que entonces hay varios pilotos ya confirmados para lo que va a ser el arranque del campeonato, ¿no? Emanuel Cáceres y Agustín Lima, capitado por el lado del PSG 16. Antonino García y Juan Ángel Rosso por el equipo Fela. Por el JM van a estar Augusto Scalvi y Roberto Arato. Humberto Krujowski y Tomás Gagliardi por Escudería Río de la Plata. Bruno Lamelini y Alessandro Serrano por el DTA. Diego Azar, Sebastián Martínez por el Pro Racing. Martín Moggia también dentro del PSG 16. Danilo D'Angelo, Santiago Mayo en la segunda estructura del equipo Fela. Tomás Ingolani y otro piloto a confirmar van a estar en el 97 Racing. Luca Gerovi en el Dot Racing. Franco Crivelli y Gabriel Gandulia dentro del Riva Racing. Sebastián Pereira también con otro auto del Pro Racing. La escudería FE tiene 2 pilotos a confirmar. Marcelo Ciarrochi y Mariano Veraldi en el Litoral Group. Pablo Bujovic va a estar con el M&M Group. Lautaro Estrada dentro de la escudería Río de la Plata. Manuel Luque, Mariano Pernía en el Ambrogio Racing. Sebastián Peluso y Agustín Herrera dentro del equipo Pro Racing. Algunos de los autos que van a debutar entonces en la primera fecha del TC2000. Muy bien, allí estaba. Entonces, te faltó el escenario, no importa, lo damos el día de mañana. También mañana vamos a estar regalando las entradas porque en Mendoza, el 6 de marzo. Se nos terminó el tiempo, señor. ¿Sí? Nuestro encuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position para MS50, Radio Belgrano, con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega tiempo nacional. Chau, hasta mañana, gracias. Pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fisbay Logística, OSEV, servicios y montajes eléctricos. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, confiando los deberes argentinos, defendemos los derechos que nos van. Oh, no. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. Estamos haciendo este programa, Tiempo Nacional, sin Rubén Giovannini, que está de vacaciones, se encuentra de vacaciones, nos prometió llamar, vamos a ver si cumple en el día de hoy. Son las 19 horas, 3 minutos, hay 29 grados, mucho calor en la ciudad de Buenos Aires. Hay una mala noticia con este chico de Huracán, que acá está acá estoy con Schreiber de Pole Position, que jugó en River, que jugó en Racing, Patricio Toranzo, el patito Toranzo, que fue el que más sufrió las consecuencias del vuelco que tuvo Huracán en Venezuela, cuando el micro los transportaba al aeropuerto. Muy bien, vamos a hacer el programa de 19 a 20, como lo hacemos habitualmente. El programa de ayer fue un programa especial donde recuperamos una hora del día lunes. Damos las vías de comunicación, usted nos puede llamar al 4535-5999, 4535-5999, ahí nos va a encontrar, lo vamos a pasar al aire, los que no pasen en el día se pasan para el día siguiente, sin censura, como siempre. Saludo a Daniel Espínola, que hace operación técnica y puesta en el aire de este programa. Nos da una mano grande también con el corte de mensajes y está acá con nosotros, soportando también el calor de Buenos Aires. Vamos arrancando con los temas de hoy. ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por lo que dijo Bocio. Parece que ahora Bocio, Diego Bocio, recuerdan, ¿no? Diego Bocio, el que era el administrador del ANSES, el que era director del ANSES, de la antigua administración, parece que ahora también quiere pagarle a los fondos buitres. Esta es su salida del bloque del Frente para la Victoria. El diputado nacional y el ex titular del ANSES dijo tener expectativas, esto está puesto entre comillas, de que su nuevo espacio político tenga el apoyo de más gobernadores y sindicalistas, y dejó entrever que apoyará al oficialismo actual, ¿no?, en la discusión parlamentaria sobre los holdouts, que es un capítulo que debe cerrarse, según lo que dice Diego Bocios. Textual dice: tenemos la expectativa de que pueda creer, estamos muy entusiasmados, hay una representación muy federal, hay legisladores de casi todas las provincias y pretendemos trabajar con mucha rigurosidad. Eso lo señaló Diego Bocio durante una entrevista que hizo a Radio Mitre, en la que resaltó que el nuevo bloque no solo son los 18 diputados nacionales. Dijo también que apoyan a los gobernadores Domingo Pepo, del Chaco, a Oscar Berna, de La Pampa, habló de Rosana Bertone, que es la gobernadora de Tierra del Fuego, y no olvidó mencionar, obviamente, al salteño Juan Manuel Urtubey. También están los gremios, con los cuales es una expresión política del peronismo que empieza a advertir que los métodos y el fondo son importantes para la construcción política, expresó. Bocio reivindicó su condición de peronista, aseguró que el rol que tiene que cumplir es el de una oposición que trate de que la Argentina le vaya bien. En este sentido comentó que hemos hablado con los gobernadores y es un tema que claramente nos interesa resolver y cerrar. Hemos cerrado el capítulo del FMI, eso es lo que dice Bocio. Ahora parece que hay otro capítulo con el FMI. Hemos cerrado dos canjes. Hemos resuelto la situación del Club de París, del CIAD y de Repsol. Lo normal, lo natural es que como argentino vayamos cerrando esos capítulos. Es lo que nos han planteado los gobernadores, que también necesitan financiamiento. Todo esto, recordemos que lo que habla Diego Bocio de haber cerrado con el FMI, de los dos canjes, del Club de París, del CIAD y de Repsol, y ahora de los soldados, siempre es plata que paga el pueblo. No es plata que paga Diego Bocio, ni es plata que paga Mauricio Macri. Es plata que sale del pueblo. Y espero que cuando reabran las sesiones parlamentarias, ahora en marzo que se van a abrir, y si no cuando hablan las extraordinarias que está llamando Mauricio Macri, que traten este tema y que lo trate el Parlamento, el tema de la deuda, porque siempre sobrepasan el estamento del Parlamento. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Muy bien, continuamos en Tiempo Nacional. Queremos recordarles también que las radios y las marchas y la radio abierta que hace Rubén Giovannini con los jubilados, al que él llama espartanos, se reanudarán el día 17 de marzo. El día 17 de marzo se reanudarán. Teníamos comprometida hoy la participación de la licenciada Stella Maris Orondo, con Marisa, que íbamos a seguir haciendo el micro de audiología, tenía un temita personal que resolver, una reunión, que si se desocupaba iba a estar con nosotros, y si no, seguramente el próximo miércoles ya va a estar por aquí y nos pide que avisemos desde ya que el día martes próximo, así que recuerde el día 16, que viene el 16 de febrero ahí en Sarmiento 1469, tercer piso, departamento A, donde atiende Rubén Giovannini. Va a estar ella como otra audióloga haciendo lo que se está haciendo desde el año pasado, que son las audiometrías en forma totalmente gratuita. Le vamos a dar a la gente la oportunidad de que al que tenga algún problema de oído lo pueda resolver, y si no, orientarlo a ver qué es lo que tiene que hacer. Así que si puede venir hoy va a estar con nosotros, y si no, ya se reintegrará al staff del programa a partir del miércoles que viene. Aranguren, ¿saben quién es Aranguren? Juan José Aranguren, que es el ministro de Energía, dijo que no está definida todavía la suba del gas, pero ya circulan borradores, esto lo dice Clarín en el día de hoy, con subas de hasta un 300%. Esto lo afirmó el ministro de Energía, que aún no terminó de delinear los aumentos, pero en el sector ya hacen las cuentas. Aseguró que todavía no están definidos estos aumentos, que tendrán las tarifas del gas, que hay un atraso en el esquema actual de precios. Todavía no hemos definido, dice, exactamente el nivel de incidencia en cada banda tarifaria, habla del gas. Tampoco está definida la fecha a partir de la cual se aplicarán los aumentos que la política del gobierno buscaría patear para después de la negociación paritaria. Sin embargo, en el sector ya empezaron a circular borradores con los nuevos cuadros tarifarios. Los valores difundidos no salen de mi ministerio, eso es lo que dijo el funcionario, en alusión a cifras que aparecieron en algunos medios sobre cuál será el incremento de este servicio. Según los borradores que circulan, el incremento arrancaría con una suba del 100% en el precio del gas mayorista en Boca de Pozo. Esto lo publicó el sitio El Universo Online, eluniversoonline.com. Las eléctricas pasarán a pagar las actuales $2.66 a 5.20 por millón de BTU, que es la unidad de medida. Y por su parte, las industrias que pagan hoy cerca de 3.90 van a pasar a 4.30 por millón de BTU y deberán afrontar el aumento de entre un 20 y un 30%. En tanto, para los consumidores de GNC, el precio pasaría de 2.481, esto es en dólares, a 3.50 en dólares, con un incremento de un 40%. Con respecto a las tarifas residenciales, las distribuidoras, que son Metrogas, Gas Natural Formosa y Camusi, comenzarán a pagarles a los productores un promedio de $4.70 por millón de BTU, un 123% más que ahora, y según el universo, el inversor online, eso implica que los hogares de consumos más bajos de gas, empadronados como R1 y R2, que hoy pagan un precio que oscila entre los 0.607 y $1.34, abonarán cerca de 3, mientras que en relación al aumento para la categoría R3, que hoy ya llega a pagar hasta $5.15, en el mismo nivel que la industria, no se prevén grandes modificaciones. El segundo paso es recomponer las tarifas de transporte y distribución para las transportadoras TGN y TGS. El gobierno contempla aumentos entre un 100% y un 300%, según lo dispuso el usuario, y para las distribuidoras la suba oscilará entre un 100% y un 140%. Así, la factura de gas sufrirá un incremento que promediará entre un 200% y un 300%. Aranguren, con respecto a la electricidad, dijo que en estos últimos 10 años hubo un atraso en el esquema tarifario que redundó en que se perdieran producciones y reservas. En este escenario, dijo que hoy se están importando de 25 a 30 millones de metros cúbicos diarios de gas, ya que no hubo señales para la inversión y que pudiera convertir los recursos naturales en reserva y luego en producción, y también sostuvo que la recomposición de los cuadros tarifarios tiene por objetivo recuperar la inversión y la calidad del servicio, y que todavía no se recuperó el costo económico de generación. Y además indicó que la caída de los precios internacionales, tanto del petróleo como del gas, si bien traen algunos problemas para la producción, hicieron caer el costo de importación del gas natural licuado y del gasoil para generar electricidad. Esto se publica en el diario Clarín en el día de hoy. Nosotros conocemos perfectamente bien nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. Muy bien, vamos a hacer, en el curso del programa vamos a dar distintas efemérides correspondientes al día de hoy, hoy 10 de febrero. Un día como hoy, de hace 96 años, nació alguien que nos va a acompañar musicalmente en el día de hoy. Nació en Lanús, en la provincia de Buenos Aires, un 10 de febrero de 1920. Se nos iba, no hace tanto, un 18 de mayo del año 2013, era un actor, un cantante que desarrolló una extensa carrera profesional, tanto en cine, en la radio, en la televisión, hizo teatro también, obviamente. Fue uno de los integrantes de los cinco grandes del buen humor, era el galán de los cinco grandes del buen humor, se llamaba Guillermo Rico y cantaba algo así. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, romance de barrio, tu amor y mi amor. Primero un querer, después un dolor, por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin pensar que en el rencor del adiós castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.